teniendo el siguiente itinerario: Avenida de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Avenida de la Diputación, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, Plaza Colón y la calle El Agua y Plaza del Ayuntamiento. Y para finalizar, pues el concurso de balcones y fachadas y escaparates. Y si está interesado en participar en alguno de estos, de estas modalidades, solo tiene que enviar un correo electrónico a comercio@ayuntamientoubrique.es o llamar al teléfono 956-46-4900 antes del 21 de diciembre. Hay 9 premios de 50 euros para cada uno, para las fachadas 3 premios de 50 euros, para balcones 3 premios y para escaparate 3 premios también de 50 euros. Decir que hasta el momento llevan más solicitud de lo que es el concurso de escaparate, porque se han apuntado 18 escaparates, ¿no? Ubrilé, Los Nueve Caños, Coqué, Salón de Belleza, Boutique Charlot, Frutería y Hierbabuena, Estefanía Modas, Gazules Interiorismo, RDU Recuerdos de Ubrique, Aroma Perfumería y Cosmética, Beans Home Global y Eventos, Perfumería Noa, Miguel Durán, Piel Galván, Merebella, Alegría Gourmet, Autoescuela Los Remedios y Piel Dubrique. De balcones tenemos 4 solicitudes y de fachada todavía hasta el momento no hay ninguna, según tengo entendido. Que decir eso, que el día 21 es el último día que hay para inscribirse. Y después, pues me gustaría también hablar y tratar el tema de este programa que hemos hecho, de Gracias. Es un trabajo que hemos estado haciendo durante esta semana pasada, que desde la Concejalía de Comercio, y se trata de una campaña y se titula Gracias por elegir Ubrique, ¿no? Va dirigida solo y exclusivamente a los comercios de venta de artículos de piel de la localidad. El objetivo de la campaña es impulsar al comercio de la piel y facilitarle la opción de premiar a su nuevo cliente o a su cliente fiel, que cada año compra en su establecimiento. ¿Por qué esta campaña? Pues porque entendemos que el sector de la piel atraviesa dificultades y porque son complementos que no son de primera necesidad, ¿no? Hemos trabajado pensando cómo intentar de captar clientes nuevos para dichos comercios a través del boca a boca y de las redes sociales y publicidad, ¿no? Estamos trabajando todavía en este tema porque sí queremos darle mucha más publicidad, ¿no? Y pretende que el cliente nos recomiende a sus amigos y así ganar a más clientes, ¿no? Entendemos que todo negocio debe mantener y conservar a sus clientes procurando la satisfacción plena de esto con sus productos y generando un vínculo de agrado con el cliente y ofrecer algunas ventajas, ¿no? En esto va destinado también la campaña. En definitiva, el cliente lo que al final pide es un buen precio, calidad, una calidad excelente y confianza y imagen del negocio, ¿no? La duración será la siguiente: desde el 13 de diciembre de 2014, que ha tenido mucha aceptación hasta el momento, ya hay muchísimos clientes que han llevado su ticket a la Oficina Municipal de Turismo, hasta el 25 de febrero de 2015, periodo durante el cual sus clientes podrán presentar su ticket de compra desde esta fecha en la Oficina Municipal de Turismo, ahora también área de comercio, y entrará en un sorteo de un estupendo paquete para que pase un buen fin de semana aquí en Ubrique, que incluye alojamiento, desayuno, almuerzo y cena para 2 personas, entradas a museo gratuitas y un vale de 100 euros para canjear en las tiendas de venta de artículos de piel de Ubrique. Desde que dio comienzo esta campaña, hemos comprobado que algunos comercios también tienen en cuenta al cliente local, ¿no? Y estamos comprobaremos esos tickets de clientes locales y veremos la repercusión y seguramente se le dará también un premio. Hemos querido intentar que, independientemente del cliente local, que suponemos que conoce la calidad y el coste del producto, era un preferente recuperar al cliente de fuera. Por esto, esta campaña va dirigida al cliente fiel, que viene a hacer sus compras a Ubrique y también participa a veces en el sector de la restauración, porque se queda aquí y son muchos clientes, porque conozco, he tenido la oportunidad de trabajar en este sector y conozco que hay mucha tradición de gente de fuera que viene a comprar Ubrique, ¿no? es importante y rentable que este cliente nos recomiende por la calidad de los productos, por sus precios y por sus servicios, etcétera, ¿no? Siempre tendremos que tener en cuenta que el cliente pide que el comercio se adapte a sus necesidades y sobre todo que nos visite, que encuentre lo que busca, que se le reciba e informe y que por elegirnos vuelva a hacer sus compras a Ourique. Ha tenido, como ya he dicho antes, muy buena aceptación y muy buena acogida recibida, ¿no?, por parte de clientes locales como clientes de fuera. Eso me consta por los tickets que han llegado ya a la Oficina Municipal de Turismo. En definitiva, lo que sí quiero dejar claro es que seguiremos trabajando en este tipo de programas. Tenemos que intentar de captar más clientes y poco a poco, a lo largo de, tendremos algunas reuniones y podremos ir mejorando en este sector. Pues es el programa de actividades navideñas que se van a desarrollar en nuestro municipio, que arrancaba el pasado puente de diciembre con el encendido de alumbrado y que se va a prolongar en el tiempo, pues si miramos los concursos o las campañas, prácticamente hasta el próximo 25 de febrero, ¿no? Se podría decir que es cuando termina el plazo para que aquellas personas que vienen de fuera pues presenten sus tickets de compra a la oficina de turismo y puedan obtener así o participar en el sorteo, ¿no?, de ese paquete de fin de semana en Ourique a través de la campaña Gracias por elegir Ourique. Sí que te quería comentar, no obstante, porque hemos hablado, bueno, pues de muchísimas iniciativas, todas ellas son actividades navideñas que llegan organizadas pues por organismos dependientes del ayuntamiento, directamente por la Delegación de Cultura, Festejos o Comercio. Y en particular, bueno, pues tenemos dentro de lo que son las iniciativas de festejos, la cabalgata de Reyes Magos, ¿no?, que es el plato fuerte de festejos de cara a las actividades navideñas. Esa cabalgata de Reyes Magos está protagonizada por los Reyes Magos, obviamente. Ya conocemos el nombre de dos de ellos, o más que el nombre, conocemos el nombre de uno, ¿no?, se puede decir en realidad, de uno de ellos. Y yo te quería preguntar por cuándo se van a hacer públicos los nombres de los tres Reyes Magos, para saber qué personas son las que van a encarnar y nos podamos dirigir a ellos directamente. Bien, pues sí, como ya sabes, el día 12 fue el sorteo, la Rey Mago elegido en el sorteo fue Elisa Isabel Márquez Carrasco, ¿no? Y también comenté que este año el equipo de gobierno habíamos decidido que la Peña del Gallumbo eligiera a su representante como Rey Mago, ¿no? En breve tengo que hablar con ellos porque creo que también habrán hablado del tema y tendrán ya designado quién será el Rey Mago, los dos pajes y los pajes, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que el que promociona lo que es la carroza del otro Rey Mago, estamos en conversaciones y hasta hoy no lo sé seguro. Y se llevará a cabo la presentación de los tres Reyes Magos, será este viernes 10/19 a las 12 de la mañana aquí en el salón de pleno, en el salón de prensa del Ayuntamiento de Ourique. El viernes 19 ya tendremos a los tres Reyes Magos de Oriente. Entonces, por tanto, el viernes es cuando se van a dar a conocer a los tres Reyes Magos y, por tanto, bueno, pues vamos a poder saber sobre todo la figura de ese tercer Rey Mago, ¿no?, que es el que se nos queda pendiente, el del patrocinio, que además suele ser el que elige rey. Es el último en conocerlo y este suele ser el que elige rey, y los otros dos pues se quedan un poco a la espera de saber también, ¿no?, qué figura van a encarnar. Exactamente, el que patrocina elige el rey que quiere ser, después va a continuación la peña del Gallumbo, elegirá, y el que queda pues el Rey Mago que ha salido por sorteo. Pues en principio, por tanto, Elisa Isabel Márquez Carrasco, que irá acompañada de María Calvo Núñez como paje, además también elegirá otro paje, ¿no? Es la única Rey Mago cuyo nombre realmente conocemos, porque el otro Rey Mago, que corresponde a la Peña Toro del Gallumbo, pues tampoco sabemos exactamente quién va a ser, ¿no? Está pendiente de decidir igualmente. Sí, tengo que llamarlo a lo largo de la mañana o mañana ya hablaremos del tema. O sea, también me gustaría comentar el tema de la carta, de los Reyes Magos, que se van a repartir 1.000 cartas a los colegios, se están repartiendo allá, también estarán en el ayuntamiento, en la Oficina Municipal de Turismo. Son un modelo que pueden retirar los niños en los colegios, porque muchas veces pasa que los profesores se le pasa de darle la carta, lo tendrán aquí en el ayuntamiento, como he dicho antes, en la Oficina Municipal de Turismo, y es una carta original. Se ha cambiado el formato este año y los niños podrán se podrán permitir la creatividad y la originalidad de la carta, ¿no?, en dibujarla, pintarla, etcétera, ¿no? También este año hemos incorporado un premio a la carta más original y también habrá 4 buzones para edades comprendidas de 0 a 3 años, de 4 a 7, de 8 a 9 y de 10 a 12, ¿no? El sorteo será el día 4 de enero a las 11 de la mañana y se entregarán los regalos aquí, como siempre, en la plaza el día de la cabalgata de los Reyes Magos, ¿no? Los niños de 0 a 3 años tendrán un patinete, de 4 a 7 años un par de juego educativo, de 8 a 9 una bicicleta y de 10 a 12 un libro electrónico. Uh-huh. Y como he dicho antes, pues este año también tenemos la novedad de la creatividad y la redacción y originalidad de la carta, porque hay, la verdad que hay muchos pequeños que se lo ocurran, que lo hemos comprobado estos años anteriores, ¿no? ¿Dónde queda el buzón? El buzón lo tendrá el cartero. Uh-huh. Esos dos días en la avenida España o en la Oficina Municipal de Turismo, pero también hemos puesto este año, con el programa que llevamos del mercado de abasto, hay un buzón, y ese buzón también se retirará, irá incluido con el del cartero real, ¿no? Uh-huh. O sea, pero que la carta tiene que ser el modelo ese que hemos elaborado, el formato, y se va a repetir en todos los colegios, como ya he dicho antes, y también la oficina y en el ayuntamiento también. 1000 cartas, ¿no?, se han editado entonces. 1000 cartas. Si hacen falta más cartas, las cartas se imprimen. Vale. Claro, ¿no? Sí. Bueno, pues cartas a los Reyes Magos para tres categorías, entre niños de 0 a 12 años, dividido, como decíamos, en tres categorías. Van a poder formular su carta y entregarla al cartero real, que va a estar situado en el centro de Avenida España, si no llueve, el día 2 y 3 de enero, y si no, en la oficina de turismo. Y también se pueden entregar, por si no pueden acudir a esa cita, en el mismo mercado de abasto, donde se ha instalado un buzón, ¿no?, para recoger esas misivas a los Reyes Magos de los pequeños. Y también me gustaría recordar, para que lo sepan las madres, que hemos incorporado este año el árbol de Navidad de chupete. Para todos los que tienen pequeños, ¿eh?, habrá un árbol de Navidad en la Oficina Municipal de Turismo, y hemos tenido en cuenta que hay muchos bebés que tienen todavía mucho hábito, con una edad comprendida, con el chupete, y si dejan el chupetito en el árbol de Navidad, pues tendrán un regalito. Uh-huh. ¿Todo el que deje el chupete? Tendrá un regalito, detallito. Eso, que no hay sorteo ni nada, sino simplemente dejamos el chupete y hay regalo. Sí. Exactamente. Vale. Pregunto, porque esta parte me interesa a mí. Vale. Lo del chupete. En fin, pues es otra de las iniciativas, ¿no?, que vienen a formar parte de ese programa de actividades navideñas que se está desarrollando y en el que se ha trabajado por parte de tres delegaciones en conjunto, ¿no?, Festejos y Comercio. En realidad, pues las dos son responsabilidad de Pepiloria, pero también Cultura, que forma parte de todas esas iniciativas, con lo, por ejemplo, en la parte de los conciertos, ¿no?, que llegan por parte de la Escuela Municipal de Música, o de ese programa de Diputación Estrellas de Navidad, que también va a acoger nuestra localidad. Todo esto llega dentro de la Delegación de Cultura, que también forma parte de ese programa de iniciativas navideñas. Exactamente. Uh-huh. Pues, ¿qué más? Hemos repasado un poco así, sin entrar en detalle, sí, porque a mí me gustaría... Sí, dime. Sí. También, este año tenemos una novedad, que es en el mercado de abasto, sí, donde los pequeños también, como he dicho antes, pueden dejar las cartas, y también va a haber el buzón, y habrá una serie de actividades para incentivar lo que son, también hemos estado pensando en las ventas del mercado de abasto, donde va a haber gincana, talleres de plastilina, talleres de dulces de Navidad, etcétera, donde los pequeños, mientras que sus madres están realizando las compras, pues pueden quedarse en estos talleres en la parte de arriba del mercado de abasto, ¿no?, conjuntamente con algunos puestos que se han cedido en este periodo de Navidad, para aquellas personas que puedan incentivar, o emprendedores que quieran montar un negocio allí dentro del mercado de abasto. La verdad que ha sido un trabajo conjuntamente desde los técnicos de aquí, por la parte de comercio, de la OMI, de Provisa, y hemos estado implicados en elaborar una serie de programas para esta Navidad, donde se ha implicado muchísima gente. Yo desde aquí quiero agradecerle tanto a comercio, al área de comercio que está allí en la Oficina Municipal de Turismo, a Provisa, que también ha estado trabajando en este tema junto con la OMI, con Juani, y también a la delegación, a la Técnico de Cultura, que trabajamos todos conjuntamente para llevar a cabo este plan de actividades y uh-huh. programa para estas Navidades, para todos los vecinos. Uh-huh. Una iniciativa, en este caso, en la que colabora el mercado de abastos, y que viene un poco a buscar un espacio, ¿no?, para los pequeños, ahora que llegan las vacaciones del cole, esta semana, ¿no?, toman ya las vacaciones escolares, y bueno, para que puedan acompañar a sus padres y al mismo tiempo realizar sus propias actividades, ¿no?, en este caso en el mercado de abastos. Una iniciativa que se pone en marcha por parte de la Delegación de Comercio, ¿no?, en este caso con el mercado. Sí. Bueno, yo te iba a decir que no iba a entrar en detalles, son muchísimas las iniciativas y nos gustaría hablar detenidamente de cada una de ellas, pero si te parece, conforme se vayan aproximando, sí que podemos ir entrando en detalle y comentando pues cada una de esas actividades que se van a realizar, y así también nos sirve a modo de recordatorio. Así que, si te parece, pues nos queda pendiente también esa cita para seguir informando de todas estas actividades ya en detalle, conforme se vayan aproximando. Estupendo. Me parece estupendo. Bueno, nos vamos a quedar aquí entonces, agradeciendo a Pepi Gloria Pérez, la responsable de Festejo y Comercio en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana, y seguiremos hablando de toda esta serie de iniciativas navideñas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.